Bueno. El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Es el gran quilombo antisexista. Bueno, pues buenas tardes. Llegamos un poquito tarde, pero solo es para no perder la bonita costumbre que ya tenemos de empezar tarde e irnos un poquito más tarde si es que nadie nos corre de aquí de la cabina. Pero después de unas semanas de ausencia en que nos fuimos de vacaciones nuevamente, volvemos acá. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org. Seguimos sin transmisión del FM, pero pronto regresará la señal a las ondas radiales. No se apuren ya tanto. Y bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y Antisexista, como bien lo pudieron escuchar. Bueno, pues primero vamos a lo primero, que es mandar saludos a nuestras consentidas. A lo primero, que es lo primero, antes que nada. Antes que nada. Bueno, nuestras consentidas, Chucha Volvió, Frijo Monroy. Y Amandita Chávez. Ya solo se ha cerrado a tres. Yo sigo insistiendo en que si no se pronuncian, no son consentidas ya ninguna de las tres. Ya se pronunciaron. No lo creo, pero bueno, estamos acá en Regeneración Radio. El contacto en cabina es 5587-5696 o nos pueden mandar mensajitos por el Facebook del Gran Quilombo Antifascista y ahí si los vemos a tiempo estaremos dándole lectura. Es que luego se nos olvida revisar, pero bueno, pues acá estamos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojue? ¿De qué venimos disfrazados el día de hoy? Bueno, tú vienes de morado. Yo vengo disfrazado de Emma Goldman. ¿Vienes disfrazado de...? Traigo mi sombrero con flores y mis lentecitos. A ella le gustaba ese tipo de sombrero. Ese tipo de sombrero. Ajá. Ok, bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de feminismo. Bueno, el feminismo... ¿De qué? Feminismo. ¿Otra ¿Qué vez? ¿Qué es eso, güey? Bueno, es este... Según la Real Academia según de la... Según la Real Academia de la Lengua. Dícese de aquel. Bueno, pues en realidad este término fue implantado o ya meramente bien acuñado desde 1837 en Francia. Pero, bueno, en realidad la lucha de mujeres y la lucha por los derechos, por el reconocimiento y por un montón de cosas más están englobadas en este feminismo. Bueno, sabemos que hay feminismo de la igualdad, de la diferencia, feminismo negro, feminismo comunitario, feminismo indígena y así un montón de feminismos. Y bueno, vamos a tratar un poquito como de tratar de abarcar la mayor parte de lo que podamos, como un poco para entrarle a esta cuestión del feminismo y bueno, entender que el feminismo no es solo una cosa, no es algo que podamos encontrar en un diccionario, tiene que ver con la acción y bueno, con la acción de un montón de mujeres, con estas luchas y con un montón de reivindicaciones que van variando dependiendo de la época, el contexto y así, dice. Sí, justo lo que decías, no hay un feminismo, así como no se puede hablar de un anarquismo, tampoco se puede hablar de un feminismo, sino de una serie de propuestas, de acciones, de planteamientos que engloban una diversidad de feminismos. Entonces, aquí en El Quilombo, este programa ya lo debíamos desde hace mucho tiempo, solo que no habíamos podido prepararlo, ¿no? Como se merece, ¿no? Es un tema bastante amplio, por lo cual algunas cosas las pasaremos por encimita un poco, ¿no? Sin profundizar, prometiendo que después en algunos puntos regresaremos con programas especiales, por ejemplo sobre el feminismo negro, el feminismo comunitario, el anarcofeminismo y bueno, ¿no? Ahí y los que nos gustan a nosotros. Ajá, y los que nos gustan a nosotros, justamente, ¿no? Pero quisimos abordar este programa general, así general, vago. Y corriendo. Ajá, dicho mal, rápido y pronto, de sobre el feminismo, ¿no? Y entonces vamos a estar acá a lo largo del programa hablando un poco sobre la historia de lo que hoy se conoce como el feminismo o los feminismos. Pero nos vamos con una cancioncita antes de aburrirnos y esto es El Gran Quilombo Antifascista. Y antisexista. En armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Es otra fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura. Tu cintura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. en el hoyo, así creí que era vivir. Hasta que entendí que los ojos son fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Existencia. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer. No soy tan una fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras. La cintura sin censura. Tu cintura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Impuestos, protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y para comenzar este programa acerca de esto que es el feminismo, pues bueno, decir que nos parece importante, ¿no?, dedicar el programa a esta serie de ideas, propuestas, luchas diversas, ¿no?, que se engloban dentro de este término, ¿no? Y sobre todo porque a pesar de que creemos haber avanzado demasiado y que incluso reivindicamos que nosotros ya estamos por encima del bien y del mal, pues bueno, no se sigue invisibilizando, ¿no?, esta situación de la dominación patriarcal, ¿no?, esta situación de la violencia, de las prácticas machines, es decir, las prácticas que se originan en concepciones culturales y simbólicas patriarcales, en donde lo masculino predomina por sobre lo femenino, ¿no?, y que está muy, muy, muy presente en la sociedad, muy presente en los colectivos, en las organizaciones, en los movimientos sociales, y que se invisibiliza muchas veces el tema, se minimiza, ¿no?, se echa a un lado, ¿no?, diciendo eso es otra cosa, eso no tiene tanta importancia como la revolución o como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso decidimos acá un poco darle a este tema, ¿no? Nosotros reivindicamos pues un anarquismo en el que el feminismo tiene que ser parte esencial de él, ¿no? Sin el cual no puede estar completo, pero sin embargo, bueno, pues el feminismo va mucho más allá del anarcofeminismo, ¿no? Entonces vamos a intentar abarcar un poco, a ver si nos da el tiempo, vamos a ir corriendo un poco. Y bueno, para hablar de estas reivindicaciones que fueron plasmando y construyendo las ideas feministas, pues bueno, tendríamos que empezar diciendo que no surgen espontáneamente, ¿no?, sino que vienen, se van acumulando experiencias, se van acumulando ideas, ¿no? Y uno de los primeros textos que se identifica, no como feminista propiamente, sino tal vez como algo así como un protofeminismo, es un texto que escribe Christine de Pizan, ¿no? Que ella era poetisa y escritora en el siglo XV, y ella escribe una serie de textos contestando a otros textos, es decir, levanta una polémica respecto a lo que en otros textos filosóficos y sociales se plantea sobre la mujer, ¿no? Entonces ella en sí contesta a un texto que habla sobre el amor cortés, ¿no? Y en este texto va enunciando una serie de vejaciones sociales en contra de la mujer y va plasmando una serie de reclamos, ¿no? Este se identifica como uno de los primeros textos que toca el tema, ¿no? De manera formal, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos decir, como bien decía Ojuela, ¿no? Que fuera la primera vez que se enarbolan ideas similares, puesto que estas seguramente están en la historia no contada, en la historia no escrita, polulando, ¿no? Ahí y estando presentes, ¿no? Otro de los textos que podrían ser predecesores de planteamientos feministas es ya en la Ilustración durante el siglo XVII, la obra del filósofo François-Paulin de Barré, ¿no? Que en 1673 publica un texto que se llama De la igualdad de los dos sexos, donde va apuntando que la desigualdad social entre hombres y mujeres no tiene ningún fundamento natural, como se argumentaba y como se sigue argumentando actualmente, y señalando que esta desigualdad social parte de un prejuicio social, ¿no? Y este es el origen de esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Este filósofo escribió otras obras también de manera anónima referentes al tema en cuanto a educación, la educación de las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya propiamente entre las predecesoras, propiamente dicho, del feminismo, encontramos a... Bueno, hay varias, ¿no? Sin embargo, no vamos a abarcar a todas, ¿no? Pero sí a las más importantes o a las que han sido señaladas como de las más importantes. Una es Mary Wollstonecraft, ¿no? Mary Wollstonecraft fue escritora y novelista británica. Y bueno, ella nace en Inglaterra y se enfrenta a una serie de situaciones de violencia familiar, ¿no? Que la hacen alejarse de su familia y irse postulando por romper con los cánones sociales establecidos respecto a su condición de mujer, ¿no? Ella trabajó de institutriz y comienza una carrera de escritora, pues principalmente escribiendo reseñas de libros, realizando transcripciones, y ahí empieza a conocer el mundo de las ideas filosóficas y literarias y empieza a relacionarse con personalidades intelectuales, lo que la va haciendo crecer a ella en sus posiciones, en sus ideas, ¿no? Y bueno, ella se marcha en 1790 a Francia, cuando se da la Revolución Francesa. Ella busca participar en esta revolución y en 1790 escribe un panfleto que se llama Vindicación de los Derechos del Hombre, y este es un panfleto que ella escribe en defensa de la Revolución Francesa, de los postulados sociales de la Revolución Francesa, y después en 1792 escribirá otro texto que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este texto lo escribe como una respuesta a los teóricos políticos y educativos de la Revolución Francesa, que postulaban que la mujer no debería tener acceso a la educación y que la situación de la mujer no estaba dada por naturaleza. Ella es lo que planteaba, ¿no? Señalando que la Revolución Francesa no podía dejar de fuera de sí, de los derechos que enarbolaba, a las mujeres, ¿no? La Revolución Francesa, pues a final de cuentas es lo que hace, ¿no? Enarbola los derechos del hombre y deja fuera a la situación de la mujer de toda discusión, dejándolo al ámbito doméstico, ¿no? Señalando que la educación para la mujer tendría que darse en el ámbito doméstico, y ella es un poco lo que señala con este texto de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella, después de un tiempo de estar en Francia, vuelve a Inglaterra en 1795 y es ahí cuando comienza una relación sentimental con William Godwin, ¿no? Para los que no saben, William Godwin es un socialista de estos llamados utópicos, un claro predecesor del pensamiento anarquista. Y bueno, ¿no? Con ella tienen a sus hijas, ¿no? A su hija, ¿no? Que justamente su hija es la que escribe la novela de Frankenstein, ¿no? Ahí a su hija sí se le conoce principalmente por esta novela. Pues bueno, su madre es una de las predecesoras, ¿no? De estas ideas feministas, ¿no? En su vida, pues Mary Wollstonecraft se enfrenta a una serie de señalamientos, ¿no? Por diferentes cuestiones. Una era los experimentos amorosos que ella proponía, ¿no? Ella durante un tiempo era amante de un hombre casado, y a ella se le ocurre, como buena idea, ir y proponerle a la esposa y al amante que hicieran una comunidad amatoria, ¿no? Diciéndole, no, pues no hay bronca, ¿no? Vamos a estar los tres juntos y vamos a convivir los tres juntos y sin mayor bronca. Y esto va haciendo que haya una serie de señalamientos contra ella, ¿no? También se le señala mucho porque su primer hija no es una hija dentro del matrimonio, ¿no? Y bueno, ¿no? Una serie de prejuicios que van marginándola de las ideas sociales que ella preconizó, ¿no? Que ella impulsó, ¿no? Y que de alguna manera fueron ignoradas durante mucho tiempo, ¿no? Debido a estos prejuicios sociales, ¿no? que se le cargaron, ¿no? Justamente se le olvida, ¿no? Se le relega al olvido social, al olvido político, ¿no? Por ser mujer, por las ideas que preconizaba, no solamente en cuanto a derechos de la mujer, sino también en cuanto a la dinámica de la vida sentimental y sexual, ¿no? que ella practicaba, ¿no? Entonces, es hasta finales del siglo XIX cuando, por ejemplo, Emma Goldman y Virginia Woolf rescatan las ideas de Mary Wollstonecraft y la empiezan a reivindicar, ¿no? Entonces, ella es una de las precursoras de las que comienzan como tal el pensamiento feminista, ¿no? Se le llama como la época del debate, ¿no? La época de la discusión respecto al tema, ¿no? Que de estas mujeres que van poniendo el dedo en la llaga y diciendo, aquí hay algo que se les está olvidando a los revolucionarios, aquí hay algo que se les está olvidando a los que están preconizando ideas de cambio social, ¿no? Y es la situación de la mujer y no se puede olvidar, ¿no? Bueno, yo hasta ahí quedo con la participación de Mary Wollstonecraft, ¿no? Y a ver qué más tenemos, Owen. Me impresiona tu pronunciación, primero que nada. Bueno, vamos a... Híjole, por el tiempo, bueno, pues vamos a tratar de pasar rapidito por Flora Tristán. Voy a empezar leyendo esta frase que dice: el hombre más oprimido puede oprimir a otro ser, que es su mujer. La mujer es la proletaria del mismo proletario. Y bueno, para hablar un poco de la vida de Flora Tristán, ella nació el 7 de abril de 1803 en París. En 1819 entra a trabajar como aprendiza en el taller del pintor y grabador André Chassal. Y dos años después es obligada por su madre a casarse con él. Su papá era militar y bueno, muere cuando ella era una niña. Se casa con el grabador y pintor Chassal en 1825. Y después de su tercer embarazo se separa de él. Se emplea como doncella por una familia inglesa y es así que viaja por Suiza, Alemania, Italia e Inglaterra. Es aquí donde ella puede como ver un poco las condiciones de trabajo de otras doncellas que es su propia chamba, pero bueno, al final así se va concientizando de la forma en la que son tratadas. El 7 de abril de 1833 parte a Perú. Ella tenía un tío que en realidad su padre tenía raíces peruanas y uno de esos tíos es que la invita a viajar a Perú y bueno, en ese mismo año conoce a doña Pencha de Gamarra, que es esposa del presidente de puesto y promotora de la revolución en ese país justo en ese año. Después de muchos años de luchar por separarse legalmente de su esposo, porque bueno, ella casi todo el lapso que duró legalmente su matrimonio estuvo separada de él, intentó violar a la hija de ambos, Aline, su tercera hija, en 1837, y bueno, ella... le quita a la niña, van a denunciarlo y al final solo logran, después de relatar todo lo que les había hecho, porque bueno, él golpeaba a Flora y la obligaba a tener relaciones sexuales con él. Esto a ella la marca mucho. Ella después tiene varios escritos o notas pequeñas donde habla de que bueno, ella prefiere el amor a la humanidad, e incluso después le manda una carta a Olimpia de Gouges y le dice que ella la ama, ¿no? Pero no en un plano sexual, sino más bien es un plano de hermandad y de que ella está o que ella consagra su amor a la humanidad, y es por eso que le puede tanto como esta cuestión de la prácticamente esclavitud en el que tienen a muchas mujeres trabajando. Bueno, pues al final solo logran que encarcelen 60 días al papá de Aline. Y bueno, el 12 de septiembre de 1838, Chazal le dispara a Flora una bala que le queda alojada bajo el lado izquierdo del pecho, por lo cual no puede ser extraída. Él es detenido y bueno, por este suceso es que ella se puede, digamos, separar de él. En ese momento no existía la figura, ya no existía la figura del divorcio. Ella no se podía divorciar de él, pero tampoco había como... La cosa ahí era que él no adquiría ninguna responsabilidad con sus hijos ni con ella si ella se iba de su lado. O sea, si ella quería que él mantuviera de alguna forma o que la ayudara con la educación de sus hijos, ella tenía que vivir con él. Y el hecho de no, como ella no se podía separar de él legalmente, si ella decidía vivir lejos de él, esto implicaba que ella tenía que asumir los gastos de sus hijos completamente. Entonces, bueno, ella tenía un montón de chambas para poder subsistir, se negaba rotundamente a volver con el esposo y bueno, hasta que él le dispara y que ella de milagro se salva, es que le dan una condena de 20 años. Y bueno, es importante decir que bueno, en toda esta historia, ella escribe dos peticiones, una es para el restablecimiento del divorcio y otra es... que tiende a la abolición de la pena de muerte. Estas peticiones se las manda a varios diputados como en la insistencia de que ella se pueda divorciar primero y luego cuando él está encarcelado, bueno, pues se da cuenta como de esta parte de las injusticias o como de esta situación que vivían en las cárceles y bueno, es por eso que ella decide hacer estas peticiones. Claro que nunca fue escuchada, ¿no? Pero bueno, ella intentaba o escribía al respecto. El primero de junio de 1843 publica su libro Unión Obrera y en 1844 viaja empezando por Borgoña, por gran parte del país y justamente en las zonas más industrializadas, ¿no? Deteniéndose especialmente por Lyon, que años atrás había habido una revuelta donde ella esporádicamente participó. Bueno, regresa ahí en la cuenca minera de Rouen-Saint-Étienne, en Marsella, y después regresa a Burdeos, donde logró constituir desde 1843 el primer comité de la Unión. El 14 de noviembre muere en Burdeos, rodeada de muchos de sus seguidores, que bueno, ella hizo mucha amistad. Voy a leer un pedacito de este libro de Unión Obrera, donde justamente se refiere a las mujeres, ¿no? Hay un apartado grande, o un capítulo, donde explica... ¿Por qué menciona a las mujeres o por qué se le hace importante a ella detenerse específicamente en este punto? Ella dice que ya que fue declarada, que ya que hubo una declaración de los derechos del hombre, bueno, que ella piensa que la clase proletaria no puede ignorar que no hay una declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Y entonces ella pide que proclamen esto, dice... Nosotros, proletarios franceses, después de 53 años de experiencia, reconocemos estar debidamente esclarecidos y convencidos de que el olvido y el desprecio que se ha hecho de los derechos naturales de la mujer son las únicas causas de las desgracias del mundo, y hemos resuelto exponer en una declaración solemne, inscrita en nuestra carta, sus derechos sagrados e inalienables. Queremos que las mujeres sean informadas de nuestra declaración para que no se dejen ya oprimir y envilecer por la injusticia y la tiranía del hombre, y para que los hombres respeten en las mujeres sus madres, la libertad y la igualdad de la que ellos mismos gozan. Primero, debiendo ser el objetivo de la sociedad la felicidad común del hombre y de la mujer, la Unión Obrera garantiza al hombre y a la mujer el disfrute de sus derechos de obreros y de obreras. Segundo, estos derechos son la igualdad para la admisión en los palacios de la Unión Obrera, sea como niñas, niños, heridos, heridas o ancianos. Tercero, para nosotros, siendo la mujer la igual al hombre, por supuesto las muchachas recibirán, aunque de forma distinta, una instrucción tan racional, tan sólida, tan extensa en ciencia moral y profesional como los muchachos. Obreros, podéis estar seguros de ello. Si tenéis la suficiente equidad, justicia, para inscribir en vuestra carta las pocas líneas que yo acabo de trazar, esta declaración de los derechos de la mujer pasará pronto a las costumbres, de las costumbres a la ley, y antes de 25 años veréis escrito el comienzo del código de leyes que regirá la sociedad francesa, la igualdad absoluta del hombre y de la mujer. Bueno, de algunas de sus obras, que tiene varias, también hay tiene un libro que se llama Memorias de una paria, ¿no? A ella le, cuando deja a su esposo, cuando decide dejarlo, algunos de sus familiares le dicen que es una paria, ¿no? Entonces ella, en vez de, o lo que intenta hacer cuando la nombran, porque también cuando su esposo la denuncia por haberlo dejado, dice que es una paria y que no tiene moral y bla, bla, bla. Entonces ella dice, bueno, yo en vez de ofenderme, pienso que si me dicen paria es porque las mujeres libres tal vez somos parias. Entonces, como que interioriza como este concepto, lo toma como suyo y por eso a su libro el título dice Memorias de una paria, ¿no? Y habla como de sus viajes y de todo esto. Al final ella ya no tuvo una pareja estable sentimental, ¿no? Ella decía que estaba como consagrada a esta lucha de la clase proletaria. También es importante decir que ella hablaba mucho de la, no digamos de la sororidad, pero como tal, ¿no? En ese concepto, sino más bien de que debía haber una solidaridad entre mujeres, pero ella la concebía como en el sentido que ella pensaba que las mujeres obreras no estaban tan organizadas como los hombres, ¿no? Ella pensaba que había como mucha competencia y que esto pues también pues le hacía la chamba a los patrones, ¿no? Ellos trataban de meter ahí cizaña entre ellas, pero bueno, con esta idea de que no pudieran causar esta empatía y que no pudieran organizarse y luchar contra ellos. Entonces, bueno, ella, digo, de alguna forma empezaba a hablar un poco de esta solidaridad entre mujeres, aunque sí hacía una diferencia, o más bien no nombraba a las mujeres burguesas, sino, ¿no?, como la sororidad que es tan amplia, ¿no?, de hablar de mujeres, pero sí con compañeras de trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, pues que algunos de sus textos, ella hace mucho el énfasis en hablar en masculino y en femenino, ¿no? Como decir, las obreras y los obreros, ¿no?, las compañeras y los compañeros, las mujeres y los hombres. Y bueno, en ese sentido pasaron muchísimos años para que eso ya fuera una realidad, ¿no? En ese momento era como de esta loca porque pues gasta más tinta o para qué, si ya entendimos, ¿no? Pero ella, como en esta intención de visibilizar a las mujeres en todo lo que ella escribía, bueno, pues hacía como esa diferenciación, ¿no? Entre poner como todas estas caracterizaciones, ¿no? O sea, si era compañera, bueno, pues entonces compañeras y compañeros, y si eran obreras, obreras y obreros, campesinos y campesinas, y así sucesivamente. Y bueno, como precursora de muchas ideas, como estas dos, que después el feminismo ya retomó más generalmente como un movimiento, ¿no? Tampoco era que ella se dijera feminista en sí, o que hablara de un discurso feminista, sino más bien como que fue precursora de estas ideas, pero más en un sentido de en el ámbito obrero y como lucha de clases, que para ella era muy importante. Sí, así es. Flora Tristán adquiere un papel muy importante, ¿no? La famosa frase de proletarios de todos los países unidos, que todo mundo se la achaca a Marx, ¿no? O a la Internacional, en realidad es una frase que ella acuña en su texto de la Unión Obrera, ¿no? Es una idea que ella acuña, ¿no?, que ella está impulsando desde antes, pues, de que desde 1942-43, cuando ella publica La Unión Obrera, ella está ya preconizando por la unidad, por una asociación internacional de solidaridad entre los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, después por ahí, ¿no?, se ha intentado decir, y eso es importante señalarlo, ¿no?, que Flora Tristán pertenece al feminismo marxista. Sin embargo, esto no es así, es retomada por el feminismo marxista, pero Flora Tristán hace sus planteamientos incluso antes que el propio Marx, ¿no? Marx la retoma. Marx, hay notas, ¿no?, de que él había leído sus libros, él tenía sus documentos, y él en algunos lados reconoce sus aportes, en algunos lados no los reconoce, ¿no? Pero ella no era marxista, ¿no?, en ese sentido, ni siquiera era parte cercana a lo que después sería el marxismo, ¿no? Ella era del mundo socialista, así en genérico, de la diversidad socialista, y preconizaba por una lucha internacional de los y las trabajadoras, señalando de manera muy importante esta situación de incluir a las trabajadoras, a las obreras, y señalar también una situación específica de ellas, ¿no? Es decir, no solamente es la lucha de obreros contra patrones, también está esta otra parte, ¿no? Y no hay que olvidarlo, ¿no? Y esta dinámica de siempre señalar a la parte femenina de la sociedad, ¿no? Siempre señalar a las mujeres, a las obreras, a las trabajadoras, y preconizar por una solidaridad femenina, pero con una característica de clase, ¿no? Que es, esto es muy importante. Fue precursora de muchos discursos que hoy están en boga, ¿no? De muchos planteamientos que hoy están tan en boga. pero ella lo hizo justamente en 1840, ¿no? En 1850, ¿no? Por ahí así, ¿no? Entonces es importante señalarlo, ¿no? Flora Tristán no fue marxista, ¿no? Pero el marxismo feminista la retoma, ¿no? Entonces, así un poco, ¿no? Se va conformando este debate feminista, este debate sobre la situación de las mujeres, sobre incluirla en los conceptos de lucha, sobre incluirla en los conceptos de liberación, de emancipación, etcétera, etcétera, etcétera, que después daría pie a un pensamiento y a un movimiento feminista, ¿no? Pero nos vamos a ir con un par de cancioncitas. No sé si tienes algo más, Ojue. No, mejor cancioncita. Cancioncita. Nos vamos a ir a una cancioncita y regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. No le cambien, estamos en Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org. Levántate, si estás aquí, infectan su sistema sin salir de la condena. Plántate, ya te sabes. El puzzle nunca se acaba cuando una pieza se traba y eres tú. Perdido en la multitud, cerebros que divagan, ojos que no ven nada, masas que siguen la luz. Zombies indiferentes, yo voy contra corriente, no. Salir de la colmena, plántate. puzzle nunca se acaba cuando una pieza se traba, ya eres tú. Muñecos de uniforme que asesinen en mi nombre, basta ya de consentir. Voy a hacer lo que yo quiera, libre y siempre mi manera viviré. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista a seguir hablando sobre cómo se fue conformando el pensamiento y el movimiento feminista o las reivindicaciones feministas, los movimientos, ¿no? No podemos hablar como de manera cronológica de que primero apareció un feminismo sufragista y después un feminismo obrero, porque en realidad son dinámicas que se van gestando a la par, ¿no? Mientras el movimiento sufragista va adquiriendo fuerza en Europa y en Estados Unidos, a la par, por ejemplo, Emma Goldman va señalando que la lucha por la emancipación de la mujer no podría ser solamente constreñida hacia el derecho al voto o conseguir igualdad en derechos ante las leyes, ¿no? Entonces, son dinámicas que se van construyendo a la par, ¿no? Como ideas, aunque como movimiento sí, hacia mediados de 1860, 1865, se van conformando movimientos feministas sufragistas, ¿no? O más que feministas, no sé si ya se caracterizaban como feministas, pero eran movimientos por conseguir el derecho al voto para las mujeres, ¿no? Y bueno, ahorita Ojue nos va a ampliar un poco más del contexto en el que surgen estos en Europa, pero yo les voy a hablar un poco del movimiento sufragista en Norteamérica, ¿no? Las reivindicaciones del derecho al voto y la consecución de derecho, igualdad en derechos hacia la mujer en los Estados Unidos de Norteamérica vienen de la mano con las ideas del fin de la esclavitud justamente en los Estados Unidos, en el movimiento, en las reivindicaciones por dar fin a la esclavitud de la población negra en los Estados Unidos, participan muchas mujeres y se empieza a relacionar la esclavitud femenina y la negativa de otorgarles derechos a las mujeres con la negativa de otorgar derecho a la población negra, ¿no? Entonces se van conformando muchas de las mujeres que participan en el movimiento contra la esclavitud, después conforman el movimiento sufragista, ¿no? Cuando los Estados Unidos termina la guerra de secesión, los triunfadores de la guerra, ¿no? Que supuestamente estaban a favor de postular los derechos de la mujer, dicen sí, pero no, ¿no? No otorgamos los derechos a la mujer, no otorgamos el derecho al voto, y eso hace que se vaya conformando un movimiento importante en los Estados Unidos, ¿no? De este, por el sufragio femenino, ¿no? Justamente una de estas es la declaración de Seneca de Falls, que es un pronunciamiento colectivo firmado, ¿no? por este movimiento que comenzaba a exigir los derechos de la mujer, ¿no? Y que después, por ejemplo, en 1865 es cuando termina la Guerra de Secesión y cuando se les niega el derecho a los derechos a la mujer, ¿no? Y un año después se forma la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer, que se organiza de manera independiente, teniendo, bueno, sobresalen de entre sus participantes Elizabeth Cady y Susan Anthony. Son dos importantes pioneras del movimiento sufragista en los Estados Unidos, y nacería el movimiento sufragista norteamericano, que formaría parte de un movimiento que se esparciría a nivel internacional, no solamente en América, no, no solamente en Norteamérica, de por el derecho al voto femenino y por la igualdad ante la ley, ¿no? De las mujeres. Desde entonces, desde 1865, la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer va a empujar fuertes campañas, movilizaciones en los diferentes estados de Norteamérica por conseguir el derecho al voto, que fueron ganando en algunos estados, ¿no? A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, y hacia 1915 ya tenían derecho al voto en diferentes entidades de los Estados Unidos, y en 1919-1920 el gobierno norteamericano cede y dice está bien, ¿no? A partir de ahora el derecho al voto es universal en los Estados Unidos, nadie lo puede negar, ¿no? Sin embargo, también se empiezan a generar reflexiones de que no basta el derecho al voto si no hay una emancipación económica de la mujer, si no hay una independencia económica de la mujer frente al hombre, el derecho al voto es mínimo, y esto también se da dentro del movimiento sufragista, aunque es más marginal. Y estas dos reivindicaciones no rompen con el modelo capitalista, ¿no? No se lo plantean, ¿no? Se plantean conseguir derechos dentro del modelo capitalista. Emma Goldman alzará su voz justamente en contra de este movimiento sufragista, ¿no? Y dirá, no basta, ¿no? La emancipación de la mujer no se consigue consiguiendo voto, no se consigue consiguiendo igualdad en derechos, no se consigue teniendo derecho a trabajar, ¿no? Y a ser explotados, ¿no? A ser explotadas, ¿no? Y Emma Goldman será una fuerte oposición a las posiciones que este movimiento sufragista levantará a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, ¿no? Emma Goldman caracterizará este movimiento como un feminismo de salón, ¿no? Dirá sí, pero ese es un feminismo de salón que nunca buscó romper con el capitalismo, con la explotación y con la dominación estatal, ¿no? Bueno, y un poco esta es la cuestión del movimiento sufragista en los Estados Unidos. Bueno, pues creo que va muy de la mano con el movimiento sufragista en Europa, ¿no? En general está como muy representado por Olimpia de Gouges, creo que así se pronuncia, y si no, pues ya ni modo. Bueno, ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, voy a pues leer algunos. Dice, uno, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. 2. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos. 4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. 5. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por estas leyes prudentes y divinas no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. 6. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 7. Ninguna mujer se haya eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa. 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres. 9. Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la ley. 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la tribuna, con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. Bueno, casi todas las los artículos que están en esta declaración, pues prácticamente están calcados sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, nada más que ella los pasa como al ámbito de la mujer, y bueno, cuando hay así algún empate, bueno, hace puntea ahí, ¿no?, la parte que le toca. Y bueno, pues ella fue, cuando ella escribió esto, bueno, pues nadie la peló, ¿no? Después hubo como muchas opiniones acerca de que eso era un mito, que lo había escrito alguien más por ella. Luego también se dijo que ella no sabía leer ni escribir, que más bien, también se dijo que no existía, incluso se dijo que era una enferma mental, ¿no? Y que en uno de esos arranques que tenía se le había ocurrido escribir algo así, ¿no? En realidad enmarca un poco el movimiento feminista que sí se vio o que sí trascendió, porque bueno, sobre todo en Inglaterra y Francia, cuando se da este paso de el feudalismo a la burguesía o que la monarquía es eliminada, pues es que muchas mujeres, ¿no?, que tenían títulos de nobleza, propiedades, encabezan, digamos, varias revueltas, ¿no?, que también se quedan como ahí en el olvido. Y bueno, empieza a surgir esto, ¿no? En ese sentido, en la clase burguesa, pues las mujeres, si bien tienen acceso a algún tipo de educación, ¿no?, solamente es en casa, ¿no? Hay, por ejemplo, profesiones que son prohibidas para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la medicina. Estaba prohibido que una mujer estudiara medicina, y en general cualquier profesión que fuera más allá de los conocimientos básicos o generales estaba prohibido para una mujer. Hubo mujeres que se enfrentaron, ¿no?, desde la educación, y que bueno, se vistieron de hombres, o incluso algunas que intentaban como en esta dinámica de querer estudiar o de querer saber, pues que se metieron como de limpieza o en alguna parte de administración de las universidades para poder escuchar las cátedras y de alguna forma aprender, ¿no? Se dice que sobre todo cuando hubo en Francia la baja del precio del trigo, pues fueron más de 4,000 las mujeres que se organizaron para marchar hacia el Palacio de Versalles y pedir el precio justo del trigo. Y bueno, en realidad, como en la Revolución Francesa y distintas revoluciones, pues la participación de la mujer siempre fue importante, ¿no? Aunque no visibilizada, ¿no? Al final, en la historia, bueno, dice los campesinos o los obreros, y bueno, se desdibuja el papel de la mujer. En realidad, este movimiento fue como más sufragista, ¿no? Y sí tiene que ver con el voto, pero también con esta parte de que las mujeres no podían tener propiedades, por ejemplo, ¿no?, sino a través de sus esposos. Y bueno, hay muchos datos de mujeres, por ejemplo, que fueron pintoras o músicas o que tuvieron distintas participaciones en la vida artística y o cultural, ¿no?, en Europa, sobre todo en el Renacimiento, por ejemplo, pero sus obras al final son firmadas por sus esposos, por sus padres. Al final, mucho se tiene dato que las hijas de pintores en realidad eran las que más contribuían al acervo del pintor, pero bueno, habían aprendido el oficio de su padre, en la casa se pintaba, por decirlo así, y al final estas obras eran firmadas por algún hombre, ¿no?, para que pudieran ser reconocidas. Sobre todo en el Renacimiento fue como muy esta idea de la sobreexaltación del cuerpo masculino y de la forma masculina y de los ideales masculinos, ¿no? Las mujeres son muy relegadas. Si aparecen en alguna pintura, si es meramente por nombrar a una virgen o a una deidad, o por plasmar algún pasaje, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Y en la mayoría, bueno, pues se las pinta como que eran putas o que eran la mala o Eva o no, con esta connotación, ¿no?, de maldad y que las mujeres todo lo pudren, ¿no? Y en realidad si había alguna figura masculina, podía ser de cualquier persona, ¿no? O sea, no importando que estuvieran ahí representadas estas figuras. Y bueno, ya después es que esta clase burguesa pues pelea mucho como esto, ¿no? O sea, esto del reconocimiento en la cultura, el reconocimiento en las artes y también el reconocimiento a poder tener propiedad, ¿no? También había mujeres que no tenían acceso a una dote, digamos, ¿no?, que la familia no pudiera pagar o tener algún bien que poder intercambiar para que ésta se pudiera casar, y bueno, no tenían otra opción más que el convento. O sea, si no podían casarse, era el convento. Luego también hubo un momento en Francia que estaba como una exaltación así a el poderío de los hombres, digamos, también era basado en qué tan bien podían conseguir a una esposa, ¿no? O sea, entre más dinero tenías. La clase burguesa se caracterizó al principio de su surgimiento por querer denotar como el que tenían dinero, el que ahora sí que ellos rifaban. Y entonces, no solo es con la compra de propiedades y con la compra de muchos bienes, sino también en ese sentido, ¿no?, se aplica esto de la compra de una esposa, ¿no? Y entre mejor fuera su esposa, ya sea de familia o físicamente o que tuviera dinero o un renombre, era que pues ellos también se... Pues sí, era el presumir de mira la esposa que tengo, qué sé yo, ¿no? Bueno, pues creo que se resume a justo lo que decías, ¿no? Es una propuesta burguesa, ¿no? Esta de queremos ser iguales que el hombre, pero en bienes, pero en, ¿no? No un trasfondo, no una condición de la mujer, no, o sea, no pasa por esa reflexión, ¿no? Es simplemente como ante la ley, ¿no? Queremos ser reconocidas y bueno, al final cuando es logrado esta parte del sufragio para las mujeres y todos estos derechos políticos, digamos, ante la ley y el reconocimiento ante el Estado como ciudadanas, el movimiento feminista en ese sentido y en ese estrato social se empezó a desdibujar, ¿no? Porque supuestamente ya habían conseguido lo que ellas estaban buscando. Y bueno, más adelante vamos a hablar de otros feminismos que sí son de abajo y que, bueno, al final no han obtenido lo que querían, obviamente. Sí, justo también sería importante señalar como esta dinámica de... es una etapa de revoluciones políticas, ¿no? Muy enmarcadas por la Revolución Francesa, ¿no?, en donde... ante aspiraciones de libertad, los nuevos regímenes revolucionarios niegan estos derechos a las mujeres que también habían participado en la lucha, en las luchas revolucionarias, ¿no? Y se va haciendo como esta, se va dejando clara como esta contradicción que va haciendo que vayan irrumpiendo, ¿no? Y quedándose también un poco en esta cuestión de igualdad de derechos, ¿no? Muy en la lógica de la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, pero pasados hacia la dinámica de la situación femenina, ¿no? Entonces, estos movimientos sufragistas se quedan como en esa lógica, ¿no? Sería importante mencionar que dentro del movimiento de los Enrage, ¿no?, es la fracción más radical de los sans-culottes, de los sin calzones, es decir, de los trabajadores franceses que participaron en la Revolución Francesa, ¿no? Los Enrage, ahí surgieron posiciones no feministas, pero sí de organizaciones de mujeres, propiamente dicho, ¿no?, como la Sociedad de Republicanas Revolucionarias, que participaron en los combates que estuvieron ahí presentes, ¿no? Y que justamente era de nosotros vamos a participar para que después no vengan a decirnos que siempre nuestros derechos no. No, al final, tanto los ENRASH como la Sociedad de Republicanas Revolucionarias fue abolida por el régimen revolucionario. Y sería importante señalar que Olivia de Gugés, como se dice, fue ejecutada por los jacobinos, ya triunfada la Revolución Francesa, ¿no? Y los derechos que ella planteaba fueron negados categóricamente por el régimen revolucionario. Y nos vamos con una musiquita, ahorita regresamos, este es el Gran Quilombo Antifascista y no le cambien. Me mantengo, tengo rap consciente, presente, entiende que mi libertad se mantiene ahora y siempre. Nuestra libertad no depende del resto, sino cómo me desenvuelvo. Me tomo mi espacio despacio y lento, pero seguro forjaré mi destino, mi presente, mi futuro. Me encuentro lista para vencer al enemigo. El espíritu revolucionario se encuentra conmigo. Con el tiempo recorrido aprendí a luchar con optimismo. Muchas veces me caí, de los errores aprendí. Por eso sigo aquí para luchar y resistir. Muchas se quejan, solo critican, solo observan, pero es hora de que entiendan que hay que dejar de quejarse. Tomemos nuestro protagonismo, pero no como protagonistas de la fama, sino como mujer organizada. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia. Mujer, di lo que vales. La vida empieza donde todos somos iguales. Empuño mi mano, lucharé contra el adversario. Me guiará mi antepasado. Plebeya luchando contra quienes creen que la llevan. Sistema capitalista, estás en mi lista. Tenemos que luchar junto a nuestros compañeros para hacer que entiendan y comprendan que la mujer también puede luchar y pelear con el arma a la mano. También entiende y comprende que el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre y el rico necesita del pobre. Esto significa que más sectores de la sociedad pasan a ser oprimidos directamente o indirectamente. ¿Por quién? Por el sistema capitalista de explotación. Si juntamos nuestra fuerza, venceremos al enemigo con hip hop y organización. Con hip hop y organización. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar exactamente femenino. En tu pecho con manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Fue escrita, contada, relatada y masculino. Parece todo un mito. Siempre se hablaba de campesinos, trabajadores, obreros y españoles. ¿Y dónde quedan las mujeres con valores? Mujeres indígenas, mestizas, campesinas. Mujeres obreras, pobladoras y luchadoras. No quisieron entender, no quisieron comprender que detrás de este cuerpo frágil predomina la inteligencia de una mujer. Al igual que ayer demostraré que lo que consigo gracias a mi propio esfuerzo. Me mantengo, tengo rap consciente, presente. Entiende que mi libertad se mantiene ahora y siempre. Nuestra libertad no depende del resto, sino cómo me desenvuelvo. Me tomo mi espacio despacio y lento, pero seguro forjaré mi destino, mi presente, mi futuro. Me encuentro lista para vencer al enemigo. El espíritu revolucionario se encuentra conmigo. Con el tiempo recorrido aprendí a luchar con optimismo. Muchas veces me caí, de los errores aprendí. Por eso sigo aquí para luchar y resistir. Muchas se quejan, solo critican, solo observan, pero es hora de que entiendan que hay que dejar de quejarse. Tomemos nuestro protagonismo, pero no como protagonistas de la fama, sino como mujer organizada. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia, las mujeres pobladoras. Levantemos el puño, mujeres luchadoras. Solo tú eres forjadora en tu camino, en tu destino. Tú serás la vencedora. Somos parte de la historia. Mujer, di lo que vales. La vida empieza donde todos somos iguales. Empuño mi mano, lucharé contra... ¡Bebe! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y nos vamos rapidito, porque ya saben que nosotros llegamos tarde. Y... porque llevas prisa. Ajá, y llevo prisa. Pero bueno, dentro de estos feminismos vale la pena hablar de los feminismos de clase o los feminismos revolucionarios. Sí, sí vale la pena hablar. y bueno, ¿no? Aquí habría, bueno, ahorita Ojue va a aventarnos sobre esta cuestión del anarcofeminismo y ahí apuntaremos algunas cuestiones, pero dentro de estos feminismos que se han caracterizado como de clases revolucionarios está el feminismo marxista, ¿no? Muchas de las pensadoras y de las ideas feministas que irrumpen dentro de la diversidad socialista no son propiamente marxistas, pero son retomadas posteriormente por el feminismo marxista. El feminismo marxista surge en los años 70 como tal, ¿no? Y empieza a rescatar de la historia a Flora Tristán, a Clara Zetkin, ¿no? Y a una serie de luchadoras socialistas de diversa índole, ¿no? Ya habíamos dicho, Flora Tristán no fue marxista, pero es rescatada por el feminismo marxista, ¿no? Clara Zetkin sí fue marxista, y bueno, ¿no? Dentro de aquello que se podría caracterizar de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como las precursoras de un protofeminismo marxista, pues está Clara Zetkin, ¿no? Quien es una socialista alemana, ¿no? Que formó parte del Partido Socialdemócrata Alemán y después del Partido Comunista Alemán, ¿no? Pero ahí hay la idea de que Rosa Luxemburgo, como un ícono del feminismo marxista, sin embargo, Rosa Luxemburgo abiertamente no reivindica, no escribe, no se ocupa de formalmente, ¿no? En sus escritos formales, de la situación de las mujeres, ¿no? Rosa Luxemburgo estaba más dirigida hacia cuestiones sobre la organización, sobre la revolución, sobre cómo organizar mejor el partido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, que al hablar sobre la situación de las mujeres, ¿no? Sin embargo, sí hay, como en sus cartas íntimas, en sus cartas personales, pues, ¿no? Un señalamiento de Rosa Luxemburgo reivindicando las ideas, por ejemplo, con Clara Zetkin, que eran muy amigas y que fueron compañeras de lucha, ¿no? Pero abiertamente, pues Rosa Luxemburgo nunca lo reivindica, no es su tema, ¿no? Incluso ella se niega a formar parte de la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, porque lo considera que es relegarse a una política de segundo nivel, ¿no? Entonces ella dice, no, esto es lo que quieren al pasarme a la sección femenina, es relegarme, ¿no? Y entonces yo no voy a aceptar ese cargo, cosa que Clara Zetkin sí hace. Clara Zetkin sí habla abiertamente de cuestiones sobre la mujer dentro del partido y hacia afuera de la sociedad, ¿no? Dando una lucha interna. Y lo que sí, bueno, es que Rosa Luxemburgo se enfrenta a un machismo dentro del partido, ¿no? Que le intenta relegar por ser mujer, ¿no? Pero fuera de eso, pues no. No hay una reivindicación feminista, por lo menos pública en su tiempo, ¿no? Cuando vivía, ¿no? Y política, ¿no? Lo hay a nivel de cartas personales que tenía con Zetkin y con otra gente del partido. En ese sentido, bueno, pues decíamos, el feminismo marxista surge en los años 60-70 y empieza a retomar tanto ideas y planteamientos que Marx hizo, que Engels, que Trotsky, que Lenin hicieron, señalamientos sobre la situación de las mujeres, ¿no? Y empieza a retomar a Flora Tristán, a Clara Zetkin y a Alessandra Kollontai, ¿no? Clara Zetkin y Alessandra Kollontai sí podrían ser consideradas como este protofeminismo marxista, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Clara Zetkin era miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, después parte del grupo de Rosa Luxemburgo, y ella sí se centra mucho en la participación en su participación política, tanto hacia adentro como hacia afuera del partido, en cuestiones de la igualdad de la mujer, reivindicando el derecho al voto, la igualdad de los derechos de la mujer y empujando esta discusión dentro del propio partido, ¿no? Dirigió periódicos dedicados al tema, ¿no? Y formó lo que se llamó la Oficina de la Mujer del Partido Socialdemócrata. Fue organizadora de la Internacional Socialista de Mujeres, y que era un órgano afín a la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, ¿no? Desde donde se empujaban las discusiones referentes a la situación de la mujer. Y, por ejemplo, es este órgano el que empuja dentro de la Segunda Internacional la declaración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ella formó parte de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en contra de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, no, ella sí tiene un trabajo muy importante desde una postura marxista, o de más bien dentro de los órganos marxistas, por empujar la discusión sobre la cuestión de las mujeres. Por otra parte, tenemos a Alexandra Kolontai, que fue una socialista rusa. Ella fue parte del Partido Socialdemócrata Ruso, que después sería el Partido Bolchevique, ¿no? Y que en 1917 se renombraría como el Partido Comunista Ruso. Fue parte del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, después fue nombrada comisaria del pueblo para la asistencia pública, y desde esa posición de los puestos de los órganos soviéticos, ella va empujando la discusión sobre los derechos y las libertades de la mujer dentro de la política soviética. Se logra, por ejemplo, la Unión Soviética declara legal el divorcio, el aborto, la educación hacia la mujer, el derecho al trabajo con igualdad de salarios, instaura salarios de maternidad y guarderías para las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Kolontai fue organizadora del Congreso de Mujeres Trabajadoras de todas las Rusias y después fue la presidenta del Departamento de la Mujer, órgano a partir del cual el gobierno bolchevique intentaba hacer que las mujeres participaran, pero el gobierno bolchevique tenía clara la posición de dónde tenían que participar las mujeres, que era en cuestiones de educación, ¿no? Entonces, esta Kolontai se dedica mucho a impulsar como estos trabajos. Ya después, en 1921, Kolontai forma parte de lo que se conoció como la oposición obrera y empuja propuestas contrarias a las de la cúpula bolchevique, lo cual se gana una marginación, ¿no? Política completa. No la encarcelan, no la asesinan porque era renombrada, pero la mandan a un exilio o a un semi-exilio, nombrándola embajadora en diferentes partes del mundo, y la van aislando de la política bolchevique. Y ya posteriormente Stalin pues llega, ya saben cómo era Stalin, ¿no? Ya lo hemos visto en otros programas. Ya lo hemos visto en otros programas. Y es Stalin el que echa para atrás todas las políticas que Kolontai había empujado dentro de la política bolchevique, ¿no? Dentro de la política soviética. Entre ellas, ilegalizó el aborto, ilegalizó la homosexualidad, y el divorcio no lo ilegaliza, pero lo hace prácticamente inalcanzable para una trabajadora rusa, ¿no? Por los altos costos que tiene divorciarse. Y bueno, una de las causas que hacen que el feminismo no haya surgido dentro del marxismo como tal es que siempre el marxismo tuvo una visión muy economicista, ¿no? De la revolución, sobre todo el marxismo ortodoxo, que planteaba y aún se plantea que la liberación de la mujer es cuestión secundaria y que lo principal es emancipar a la humanidad del capitalismo. Y una vez emancipada la humanidad del capitalismo, pues bueno, todas las demás dominaciones van a caer como si empujaras una ficha de dominó, ¿no? Y entonces, pues lo importante es luchar por la revolución comunista y ya después todo lo demás irá cayendo, ¿no? Y bajo esta lógica se señaló a posiciones que intentaban empujar el debate sobre la situación de la mujer dentro del marxismo como divisionistas, ¿no? Que se iban por luchas pequeño burguesas, ¿no? Las caracterizaban así y con eso las obligaban a una marginación política dentro de el mundo comunista, ¿no? Entonces, por eso surge muy tardíamente, ¿no? Surge hacia 1965, 1970, cuando surge este movimiento feminista, cuando resurge muy fuerte en los años 60, 70 los planteamientos feministas y se empieza a diversificar el pensamiento feminista, los movimientos feministas, y un grupo de feministas empiezan a señalar que no basta con señalar al patriarcado, ¿no? Ya para esos tiempos ya se hablaba de feminismo formalmente, ya se hablaba del patriarcado como fuente de desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y un grupo de mujeres, de feministas, feministas dicen, no, es que no basta, ¿no? Hay que ver la dominación económica, hay que ver la dominación, la explotación, y si no vemos todas esas aristas, no podemos entender la dominación social que vive la mujer en forma, ¿no? Entonces empiezan a tener un análisis marxista y empiezan a empujar análisis feministas anclados al análisis marxista de la revolución, ¿no? Y un poco esta es como surge el pensamiento feminista marxista, ¿no? Hacia los años 70, aunque sí hay socialistas marxistas que empujan las ideas feministas e empujan el tema, sobre todo dentro de pues en el siglo XIX, principios del siglo XX, como Kollontai y como Zetkin, ¿no? Decíamos hace rato, se ha querido dar la idea de que esta Flora Tristán era marxista, no lo era, ¿no? También se ha querido dar la idea de, bueno, de tomar a Rosa Luxemburgo como un ícono del feminismo marxista, cuando Rosa Luxemburgo tampoco tenía ese planteamiento en sus escritos formales políticos, ¿no? Por ahí también se recoge a Frida Kahlo, ¿no? Como ícono del feminismo marxista, ¿no? Aunque Frida Kahlo tampoco era feminista, pues, ¿no? Entonces, pero es esto, ¿no? Es intentar reconstruir, intentar jalar una serie de símbolos, una serie de pensadores y de luchadoras en un feminismo marxista que surge hacia la década de los años 70. Sí, no entendemos muy bien por qué se usa la figura de Frida Kahlo como un referente de feminismo marxista. O de comunismo. Ya, bueno, eso sería. Al final ella sí estuvo militando en el Partido ella Comunista. Ella se reivindicaba. Y es un referente del arte en México y como una de las pintoras mujeres exponentes a nivel mundial más importantes, pero no era feminista. Ajá, justamente no hay una reivindicación. Y justo feminista. Sí, creo que si estuviera viva y alguien le dijera que era feminista, ella se hubiera reído, no sé. Ajá. En realidad tenía posiciones bastante patriarcales. Así bueno. Es. Pero pues vámonos con lo no que no surgen sigo. Esas ideas mientras preparamos este programa. Bueno, para hablar del anarcofeminismo, en realidad vamos a hacer un programa especial acerca del anarcofeminismo específicamente. Y bueno, nada más como para nombrarlo en este programa y que no pasara desapercibido, quería nombrar una organización que se llama Mujeres Creando, o se llamaba Mujeres Creando, porque ya no existe como tal. Esta colectiva nació en 1990, fue creada por María Galindo y Julieta Paredes, y bueno, ellas empezaron con estos planteamientos anarquistas. En realidad, la que se reivindica como anarquista feminista es María Galindo, ¿no? Al final, ya para estos años, existen dos organizaciones distintas, y una es la de Julieta Paredes, que es la que reivindica este feminismo comunitario, del cual también vamos a hacer un programa, nos parece muy importante. Y bueno, la otra ala, la anarquista, bueno, se dedica a hacer ahora cosas sí comunitarias y sí sociales, pero más desde un lado artístico. Pero bueno, cuando nacieron, digamos que de la nada, ¿no? Proponiendo un feminismo no solo desde abajo, sino también reivindicando su ser como indígenas, planteando un poco que el feminismo latinoamericano estaba muy permeado por este feminismo norteamericano, que al final ya para el siglo pasado, ay, yo sigo en este siglo, perdón, es mi vejez, pero para el siglo pasado ya era más bien reivindicador como de libertad sexual, de no su lucha como más fuerte en la década de los 90 también fue como por anticonceptivos, por el aborto libre, no la plena libertad de tu sexualidad y etcétera, pero iba como muy encaminada a eso, y ellas hacen como una revaloración y dicen, bueno, tal vez para ellas, ¿no?, es importante, así como para en su momento, para el feminismo europeo, fue el movimiento sufragista y la declaración de los derechos de la mujer y el reconocimiento a ser ciudadana, pero, ¿no?, hacen como toda una revaloración. Ellas dicen que en Europa, por ejemplo, las cosas han ido de menos a más, ¿no?, que a casi el esclavismo de las mujeres, ellas han partido como de este reconocimiento que para ellas les es importante. O sea, ellas no, tampoco es como por hablar mal del feminismo europeo, sino más bien hacen esa diferenciación, ¿no? Y luego dicen, bueno, para nosotras aquí ha ido de más a menos, ¿no? Si al principio en nuestras culturas éramos considerado a las mujeres como sabias, como precursoras de conocimiento, de fertilidad, o sea, era importante su palabra, cada vez con esta occidentalización se ha ido como relegando ese papel de la mujer. Entonces dicen, en realidad el feminismo tiene que ser como cada lugar o como cada pueblo o como cada concepción del mundo esté. Entonces, bueno, pues me pareció importante como hablar de ellas, sí por esta parte anarquista, porque al principio, en 1990, cuando empiezan a hacer como todas estas reflexiones, hablan como, no hablan del gobierno, sino más bien tienen esta política antiestado, y bueno, pues hacen reflexiones acerca de qué es el Estado desde ellas, ¿no? Sin consultar biografías ni nada, sino como ellas, cómo están concibiendo el Estado y cuál es su posicionamiento ante el Estado, ¿no? Voy a leer una parte de esto que sacan por esos años. Dice: en cuanto a las políticas sociales desde el Estado, no podemos ingenuamente creer que estas, desde un enfoque de género, serán capaces de romper la subordinación de la mujer en el terreno económico, político, cultural, sexual y reproductivo, pues es en este rol dentro del Estado capitalista el que permite consolidar el esquema de dominación actual. La planificación familiar fue desde siempre una necesidad de las mujeres y la investigación en el campo de las formas de control de concepción que sean benignas para nuestro organismo. El imperialismo como tal no ha invertido directamente en ello. Sin embargo, hoy frente a la sobrepoblación, súbitamente y directamente el aborto se convierte en una bandera supuestamente y entre comillas revolucionaria. No podemos dejar de mostrarnos como latinoamericanas escépticas frente a esto. En este sentido debemos estar atentas no solamente a lo que se nos propone, sino de igual manera al cómo se realiza lo que se nos propone. Es decir, la metodología que está implementando nos acerca a la utopía o no. ¿Se da dentro de los marcos de una ética democrática y participativa o tampoco? Obviamente que como feministas defendemos, afirmamos y practicamos el derecho de nosotras las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Lo que no admitimos como latinoamericanas, hijas de madres, abuelas y tatarabuelas indígenas, que vengan las y los imperialistas a decirnos lo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Y bueno, pues es como ellas empiezan a hacer todo este desgajamiento y un rechazo a lo que estaba en ese momento como el feminismo o como se conocía el feminismo y estas reivindicaciones que en realidad eran norteamericanas, ¿no? Ellas hacen esta búsqueda desde ellas, ¿no? Ellas dicen, somos anarquistas, ¿no? No queremos al Estado, no queremos que pase por ahí esta lucha, negamos al Estado y bueno, desde acá vamos a construir algo distinto. Bueno, en otro programa ya hablaremos más a fondo del anarcofeminismo y de otras precursoras, ¿no? No vamos a hablar ahorita de Emma Goldman. Ah, no. No, ahora no, porque Cantito. Además ya se nos acaba el tiempo. Pero bueno, este feminismo, ¿no? Que ahora mutó en feminismo comunitario, ¿no? Pero al final, en sus principios, pues fue anarcofeminismo, ¿no? Ellas decían que eran anarcofeministas, firmaban como anarcofeministas, y bueno, de ahí empezó como este surgir hacia un feminismo propio desde ellas, y bueno, desde ahí es de donde ellas trabajan, que también más adelante en otro programa lo retomaremos. Ajá, no es que vayamos a hablar, pero sí es importante señalar, ¿no? Desde muy temprano, estos planteamientos que son la base del anarcofeminismo, ¿no? No vamos a hablar de Emma Goldman, pero Emma Goldman, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, rompía muy fuertemente con estos otros feminismos burgueses, ¿no? Y señalaba categóricamente que la lucha, no, la emancipación de la mujer no pasaba por tener un trabajo y un derecho a igual salario, no pasaba por... y hacía una serie de señalamientos, ¿no? En contra del matrimonio, en contra de la maternidad obligada, en contra de una serie de planteamientos, ¿no? Decían, la emancipación de la mujer tiene que ser completa, total, ¿no? Y es necesario también señalar cómo, por ejemplo, los feminismos obreros dentro del anarquismo fueron acuñándose, ¿no? Y fueron también rompiendo, como un poco esto que señalabas del feminismo comunitario rompiendo con el feminismo norteamericano, ¿no? Este feminismo obrero rompiendo con un feminismo burgués, ¿no? En España, Mujeres Libres, ¿no? Planteaba, decía, a nosotras no nos van a venir a decir cómo ser mujeres, ¿no? Porque nosotras somos obreras, porque nosotras somos mujeres y no tenemos la vida burguesa que tienen las feministas, y señalaban a Inglaterra en ese momento, ¿no? Entonces van rompiendo, ¿no? Y van dejando clara como ciertas diferencias y diciendo, sí vamos a luchar por una emancipación femenina, ¿no? Y no la vamos a olvidar y estamos aquí para no olvidarla, pero tampoco creemos que se basa solamente en eso, ¿no? Y apostaban por una posición revolucionaria no en el sentido marxista de primero la revolución y después los demás, sino decían la solución revolucionaria tiene que tener esto en su esencia, ¿no? Si no, no es revolucionaria, ¿no? Entonces, después haremos programas específicos porque son temas bastante largos, ¿no? Que ameritan un programa cada uno. Pero, sí. Bueno. Sí, porque también sería importante ver como esta parte, ¿no? O sea, hay muchos colectivos de mujeres anarquistas que reivindican el anarcofeminismo. Por ejemplo, Emma Goldman no decía como tal, soy anarcofeminista. Pero el que haya un planteamiento surgido de somos anarcofeministas y no solo en la práctica, sino vamos a escribir y vamos a hacer teoría desde nosotras acerca de este anarquismo, que también es anarquismo latino, indígena y bla, bla, bla, y también el feminismo, o sea, pienso que es como una deconstrucción de todos estos términos desde la Europa, desde el Norteamérica, y venidos acá abajo y a nuestro propio contexto, me parecía como muy rico y muy importante nombrarlo. Claro, y señalando que no solamente está la dominación masculina sobre la femenina, sino incluso categorizando, ¿no? Los feminismos europeos, los feminismos de arriba vienen a querernos imponer cómo ver el feminismo, ¿no? Cómo vernos a nosotras como mujeres, cómo vernos a nosotras, cómo entendernos en nuestro contexto cultural y social. Nos decían, no, nosotros vamos a construir nuestras propias nociones, y por eso apunta algo muy importante que apunta el feminismo comunitario, ¿no? Es no hay un solo feminismo, cada comunidad tiene que construir su modelo. Cada comunidad tiene que basarse, tiene que postular, ¿no? Tiene que verse y decir, bueno, nosotros partimos de esta comunidad y vamos hacia esta otra comunidad, ¿no? Sí, también ellas hacen una valoración que en ese tiempo también se estaba gestando mucho desde Norteamérica, por supuesto, y también en México se dio mucho esta parte de la inclusión de las mujeres en el Estado, ¿no? Como que haya más puestos en las instituciones para mujeres, y bueno, ellas hacían también como de construir este discurso que después les sirvió cuando lo de Evo Morales, porque decían, bueno, al final indios, mujeres o negros o quien sea que esté en el poder, ¿no? Eso no garantiza que las cosas van a cambiar, ¿no? Hay que construirlas y hay que organizarnos desde acá, ¿no? Y ya después, bueno, cuando pasó lo de Evo y así, bueno, pues ya tenían su discurso. Ya lo veían venir. Ajá. Pues vamos con una musiquita y volvemos rápido con el siguiente bloque, ¿no? Esto es el Gran Quilombo Antifascista, no le cambien, todavía no nos vamos, todavía no nos han corrido de la cabina y hasta que no nos corran, no nos vamos. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer. fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista con este último bloque. Y aunque Ojue ya un poco explicó esta cuestión del feminismo comunitario, yo lo tenía, sí, a partir del trabajo de Mujeres Creando Comunidad, ¿no? Desde esta construcción de un feminismo aymara, ¿no? Que realizan las compañeras allá en Bolivia, ¿no? Y que intenta romper con este feminismo norteamericano, este feminismo colonial, ¿no? Colonialista, ¿no? Que intenta imponer nociones de ser mujer, nociones de emancipación, nociones de feminismo a las otras poblaciones, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque si bien el feminismo nunca ha sido un solo feminismo y siempre han sido los feminismos, con el feminismo comunitario se señala la importancia de esta diversidad, ¿no? De decir, nosotras partimos desde una comunidad, ¿no? Y no pretendemos romper con nuestra comunidad, sino pretendemos transformarnos, y no solamente transformarnos a nosotras mismas, sino transformar la vida comunitaria, ¿no? Anclamos nuestra vida en la comunidad, apostamos nuestra vida en la comunidad, pero transformándola, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, pero también hay como otra serie de feminismos comunitarios o indígenas, ¿no? Que se hacen patentes con la irrupción de los movimientos indígenas a finales del siglo XX, en el que también las mujeres indígenas van construyendo otras formas. No lo enuncian tal vez como feminismo, bueno, Mujeres Creando Comunidad sí lo enuncia como feminismo, pero hay otras nociones que no se enuncian como feminismo, pero señalan hacia la transformación de cómo nos relacionamos, cómo nos articulamos socialmente entre hombres y mujeres, cómo nos concebimos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas reivindicaciones, esas transformaciones indígenas o comunitarias principalmente se dan dentro de procesos de lucha viva, ¿no? Que han ido construyendo nociones propias referentes a la igualdad, referentes a cómo relacionarse entre hombres y mujeres, referentes a cómo pensar la familia y actuar la familia, ¿no? Cómo pensar la comunidad, construyendo feminismos que no pocas veces chocan con esos feminismos blancos, ¿no? Que tampoco es que sean opuestos, sino que simplemente dicen no somos eso, ¿no? Nosotras acá tenemos una concepción del mundo, una concepción de ser mujer, una concepción de lo que queremos ser mujer, ¿no? Y esto se ha hecho muy presente, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos feminismos, para ya no volver a abordar el tema de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, tal vez lo que pasa en las comunidades zapatistas, que no lo enuncian como un feminismo, pero que sí lo enuncian como una transformación empujada por las mujeres zapatistas, ¿no? Para transformar su vida comunitaria en cuanto a mujeres, ¿no? Y las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces también esto es como importante, ¿no? Estos nuevos feminismos que van ampliando el horizonte, ¿no? Y cambiando la noción del mundo occidental, ¿no? De un feminismo que muchas veces tendía hacia el individuo, ¿no? Hacia el individualismo, yo y mis derechos, yo y el voto, yo y mi propiedad, ¿no? Y apuntan más hacia un feminismo social, ¿no? Como hablábamos hace rato del anarcofeminismo, aunque también en el anarcofeminismo se reivindica importantemente a la individua, ¿no? Pero estos feminismos traen como otra dinámica, ¿no? Y es importante ahí conocerlos. Bueno, pues así como también tenemos muchos programas ya prometidos, ¿no? El del anarcofeminismo, el de feminismo comunitario, pues también queríamos darle su lugar al feminismo negro, que también vamos a ahondar más en este tema y vamos a hacer un programa especial. Pero bueno, como nada más de pasadita, saber qué es, ¿no? El feminismo negro o mujeres de color, como así se hacían llamar, nació en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX con dos principales objetivos. El primero era la reconstrucción del feminismo, dominado hasta entonces por una visión etnocentrista y racista que invisibilizaba en su análisis las experiencias de las mujeres no blancas. Y segundo, pues la denuncia del sexismo en el movimiento de los derechos civiles de los hombres negros que se desarrolló desde los años 60. El feminismo negro en los Estados Unidos fue concebido como un movimiento político que denunciaba el predominio de una supremacía blanca y las prácticas patriarcales que se daban tanto en la sociedad norteamericana como en estos movimientos sociales. Consideró en su discurso las múltiples opresiones de las mujeres, pues las de la raza, la clase, el género y la sexualidad eran variables interdependientes, destacando que las mujeres afrodescendientes eran las grandes ausentes de la historia de las mujeres, junto con las indígenas, las lesbianas, las migrantes. En este pensamiento político, el concepto de diferencia fue visto como fruto de experiencias históricas enmarcadas en relaciones sociales de poder y dominación consecuencia del colonialismo y la esclavitud. El concepto de patriarcado, fundamental para las teorías feministas que le precedieron o que después surgieron, fue puesto en tela de juicio por haber sido considerado como una dominación masculina indiferenciada, sin examinar cómo este se concretaba en las experiencias particulares donde la raza, la clase y la sexualidad pues jugaban papeles fundamentales en la reproducción social. Se criticó una de las principales reivindicaciones del feminismo contemporáneo basado en el análisis de la división sexual del trabajo y en esta diferenciación entre roles femeninos y masculinos, como era el derecho al trabajo asalariado fuera del hogar, de la casa, que permitiese a las mujeres una autonomía financiera a la vez que lograr pues el reconocimiento social. Las feministas negras criticaron esta visión racista y clasista de esta reivindicación y argumentaban que lo que proponían con respecto a que las mujeres se liberaran del trabajo doméstico para, digamos, profesionalizarse, igual que lo hacían los hombres blancos, no consideraba a las mujeres afrodescendientes, que siempre trabajaron fuera del hogar, como fuerza de trabajo en las calles y en las casas de los y las blancas, pues de alguna forma como fruto de esta herencia de esclavitud. A través del feminismo negro se explica que existe una gran heterogeneidad entre mujeres del mundo, por lo que no se puede hablar de la discriminación de las mujeres solo desde la categoría de género, es decir, solo por ser mujeres. Esta visión puede valer para la mujer blanca occidental de clase media, pero no para una gran parte de mujeres del mundo que por haber nacido en un lugar determinado, pertenecen a una raza, a una clase social o a una etnia, se encuentran discriminadas y subordinadas, además de por ser mujeres. A través del feminismo negro se explica que existe una gran heterogeneidad entre las mujeres del mundo, por lo que no se puede hablar de la discriminación de las mujeres solo desde la categoría género, es decir, solo por ser mujeres. Esta visión puede valer para la mujer blanca occidental de clase media, pero no para una gran parte de las mujeres del mundo que por haber nacido en un lugar determinado, pues se encuentran discriminadas o subordinadas por ser mujeres. Creo que en ese sentido tiene como la misma vertiente, ¿no? El rompimiento de este feminismo burgués de clase media o qué sé yo, ¿no? En esto de la... Y creo que ya lo habíamos tocado en un programa, creo que hicimos uno de equidad, ¿no? Y hablábamos de cómo todas estas prácticas y teorías de género y equidad de género y todas estas... este nuevo lenguaje ha tratado como de desdibujar la lucha feminista, ¿no? Reduciendo todo al género y a la condición de ser mujeres, ¿no? Además, creo que esta parte de como hablar de una problemática de mujeres ya no es en el sentido de... o sea, si bien el género viene a partir de unos planteamientos del planteamiento feminista, sí era más bien en el sentido no de enumerar la categoría de género masculino o género femenino, sino más bien de denotar cuáles eran estas diferencias y por qué la construcción del género masculino debía estar sobre las características del género femenino. Entonces era más en un asunto de denuncia y ahora es como más un enlistar de cuál es el género masculino y cuál es el género femenino y como que todo se quede ahí en blandito y ya no hay como una sí, como un trabajo más a fondo acerca de este planteamiento. Ajá. Ajá. Y bueno, por último, en estos otros feminismos, uno que vale la pena conocer, que es el feminismo kurdo, ¿no? Actualmente el pueblo kurdo está llevando una lucha de liberación en contra de, ellos dicen, de la modernidad capitalista, y el pueblo kurdo, organizado a partir del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, postulan un confederalismo democrático que es muy cercano al planteamiento anarquista, influido fuertemente por pensamientos anarquistas, ¿no? Una lucha que se ha ido transformando desde un marxismo-leninismo en la década de los 70s hacia un protoanarquismo actualmente con el confederalismo democrático. Y es importante señalar que dentro de la lucha del pueblo kurdo se señala como uno de los pilares de la dominación, se plantea que el asunto es combatir a la modernidad capitalista. Esto incluye al capitalismo, al Estado y al sexismo, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres kurdas han tomado un papel importante en la lucha del pueblo kurdo, ¿no? Incluso formando batallones de combatientes, específicamente mujeres, con mandos mujeres, porque también han tenido que enfrentar este sexismo dentro de sus propias organizaciones. Pero es muy importante, acaba de estar por acá una compañera que ha venido a hablar sobre la lucha del pueblo kurdo y poniéndole el énfasis a la lucha de las mujeres del pueblo kurdo. Pero es importante cómo se está postulando el sexismo como parte primordial, ¿no?, de esta dominación, ¿no? Dicen, no solamente es el capitalismo, sino que es el capitalismo, es el Estado y es el sexismo, ¿no? Ellos lo dicen así, no hablan del patriarcado y dicen, es el sexismo, ¿no? Así lo caracterizan, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí la banda que pueda conocer sobre la experiencia de lucha del pueblo kurdo, sobre la experiencia de las mujeres en la lucha del pueblo kurdo, pues valdría la pena, ¿no? Ahí que lo escucharan. Ahí en el seminario que realizaron los zapatistas en días pasados, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, esta compañera estuvo ahí. Si gustan, en la página de Regeneración Radio debe de estar la participación de la compañera que viene a hablar de la lucha del pueblo kurdo. No recuerdo ahorita su nombre, pero pues ahí busquen, ¿no?, los audios, ¿no? Y está interesante. Hay dos participaciones de los kurdos. La primera es la que da la compañera, y después es una carta que manda el periódico Confederalismo Democrático, que es el órgano oficial del PKK, ¿no? Pero la que como la más rica, porque es mucho más larga, mucho más extendida y mucho más profunda, es la de la compañera, ¿no?, que viene a hablar de la lucha de las mujeres en la lucha kurda, ¿no? Entonces, pues ahí está para que la conozcan, ¿no? Este es otro planteamiento que se está construyendo, ¿no?, en contra de la dinámica de dominación del hombre sobre la mujer, y ellos dicen que no pueden hablar de la libertad del pueblo kurdo si no acaban con si no construyen la libertad de la mujer kurda también, ¿no? Entonces, está ahí interesantón el tema, el asunto. Entonces, pues por ahí le dejamos, porque ya se nos está haciendo demasiado tarde acá, y seguro viene desde la niebla, seguro ya está aquí afuera apresurándonos con la mirada, ¿no? Pero no quisimos dejar pasar, ¿no?, el tema, nos parece importante, aunque fuera de rapidito. Después haremos temas específicos, ¿no?, sobre el feminismo comunitario, el anarcofeminismo, el feminismo negro, la lucha del pueblo kurdo, ¿no? Ahí nomás ténganos paciencia harta paciencia en lo que leemos y ahí vamos acomodándonos. Pero pues bueno, ¿no?, señalar que justamente como en el espíritu de este programa, ¿no?, pensar una liberación, pensar una libertad, una sociedad libre, no puede ser si no pensamos en construir relaciones no iguales, ¿no?, sino equitativas, relaciones libres entre hombres y mujeres, ¿no?, donde no exista ningún tipo de dominación social de unos sobre otros, ¿no?, ni de clase, ni política, ni sexual, ni de género, ni de ningún otro tipo, ¿no? Entonces es importante, y esto es lo que vino a acuñar el feminismo, a decirle a todos los pensamientos revolucionarios que podían tenerlo o no tener el planteamiento, ¿no? El anarquismo lo tenía ahí, si uno lee escritos de Bakunin, pues ahí lo señala Kropotkin, lo señalan marginalmente, ¿no? Pero si hay señalamientos, Marx lo señala marginalmente, pero el feminismo justamente lo que viene a decir es, se les está olvidando algo y no se les tiene que olvidar, ¿no? No solamente es la dominación del Estado, no solamente es la dominación del capitalismo, sino que hay dominaciones macros y micros que se reproducen a partir del patriarcado, a partir de los valores con los que nos educamos y a partir de prácticas que nosotros acá en México decimos machistas o sexistas, o que se puede nombrar de otra forma, donde los hombres adquieren una posición por sobre las mujeres, ¿no? Entonces, si no destruimos esa dinámica, si no nos construimos como seres libres, no podemos construir una libertad y una emancipación. Yo creo que es eso que estás diciendo, ¿no? Al final sí hay muchos que lo señalan, pero no basta con señalarlo. También en la práctica, o sea, en realidad si lo lees en un libro, sí hay gente, hay muchos escritores que por ahí se les va alguna cosa de, ay, sí, bueno, a las mujeres, pero claro que es necesario, el feminismo es necesario, no está dado ya, ¿no? Hay muchos anarquistas que están en esta onda de, el anarquismo ya lo trae, y entonces, ¿por qué no pueden en la práctica ser congruentes? Pero si yo ya soy anarquista, ¿qué te pasa? Ya me, claro ya me que excomulgué. No, el feminismo de mis, es necesario. Me excomulgué es de mis demonios. La lucha, y la vamos a dar. No, yo creo que esa es parte importante, ¿no? Muchas veces se piensa, ¿no? Por ejemplo, uno habla desde acá, desde el planteamiento anarquista. Creemos que nombrarnos anarquistas ya es despojarnos de todos esos vicios de dominación, de autoritarismo, de violencia. Y no es así, ¿no? Y muchas veces, cuando lo enunciamos, de decir nosotros somos anarquistas y ya nos emancipamos, estamos ocultando el no querer romper con esos vicios, ¿no? Y es importante, como decía Ojue, no solamente a partir del discurso, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el ambiente anarquista se escucha el nosotros y nosotras o el nosotres, ¿no? Pero ¿qué tanto esa transformación de la palabra va de la mano con una transformación real, práctica, cotidiana, constante, en todos esa los ámbitos de la vida? Esa práctica no es palpable en realidad, ¿no? Lo vemos en nuestras relaciones personales, no existe. Y eso no es lo hay que tenemos que transformar. No hay solidaridad, por ejemplo, tampoco entre mujeres, ¿no? Ni siquiera de las que estamos de este lado, o sea, no la hay. Entonces quiere decir que sí, el feminismo hace falta, y hace falta tener esos espacios de reflexión. No, creo que la idea de que nosotros planteamos en este programa es como de, ahí está, vamos a discutir, ¿no? Hay unos feminismos que a lo mejor a nosotros tampoco nos laten, pero se les incluyó en este programa, ¿no? También por esa necesidad de entrarle al debate, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué sí, qué no y por qué. O sea, ¿por qué están surgiendo estas ideas? Si están surgiendo es porque en realidad son necesarias. Así es, y bueno, ya por último yo lo dejaría en que el anarquismo, sin esta crítica y sin esta concepción feminista que se vuelva una práctica a partir de la ética libertaria, no está completo, ¿no? De igual manera se concibe que el feminismo, para hablar de la emancipación de la mujer sin la concepción anarquista, no está completo, por ejemplo, desde el anarcofeminismo, ¿no? Pero sí es importante señalar, ¿no? No solamente a partir de la discusión, como dice Ojo, es bien importante a partir de la discusión, de la crítica, de la autocrítica, como compañeras y como compañeros, como colectivos, como comunidades, construirnos de otra manera, ¿no? Imaginarnos relacionándonos de otras maneras y hacerlo. No solamente decirlo, no solamente cambiar el nosotros por el nosotras o por el nosotres, no solamente decir yo ya soy anarquista y por lo tanto soy feminista y por lo tanto yo ya no ejerzo violencia sobre nadie y sobre nada, ¿no? No es cierto, ¿no? Traemos estas nociones de dominación bien metidas adentro, y si no tenemos cuidado y si no tenemos el interés de transformarlas, de transformarnos, entonces pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco por ahí va. No sé qué más, Ojo, quieras aportar, quieras decir. No, nada más quería cerrar con una frase que escribió la anarcofeminista María Galindo, que dice: ten cuidado con el presente que construyes porque debe parecerse al futuro que sueñas. Entonces creo que no hay que esperar a que esta revolución triunfe y este efecto dominó suceda en todos los ámbitos de nuestra vida, sino que el debate está ahora y la acción y la práctica están en este momento. Y bueno, ya para cerrar, me voy con una cita de Emma Goldman, ¿no? Dice: la historia nos enseña que cada clase oprimida alcanza su verdadera liberación frente a sus amos a través de su propia lucha. Es necesario que la mujer aprenda esta lección, que se percate que su libertad será tan amplia como su capacidad le permita obtener. Es, por tanto, mucho más importante para ella empezar por su regeneración interna, liberarse del peso de los prejuicios, tradiciones y costumbres. La exigencia de la igualdad de derechos en cada aspecto de la vida es justa y razonable, pero después de todo, el más vital derecho es el derecho a amar y ser amada. De hecho, si la parcial emancipación quiere llegar a ser una completa y verdadera emancipación de la mujer, debe dejar de lado las ridículas nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre sinónimo de estar esclavizada y subordinada. Se debe dejar claro de lado la absurda noción del dualismo de los sexos, o que el hombre y la mujer representan dos mundos antagónicos. La insignificancia separa, la amplitud une. Seamos grandes y generosas, no descuidemos las cuestiones vitales debido a la intensidad de nimiedades que nos enfrentan. Una verdadera concepción

el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. Esto fue El Gran Quilombo Antisexista. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda.